Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 5 de febrero, a las 18 horas, se presentará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Aula Benjamín Carrión, en Quito. En la velada, la agrupación interpretará música nacional con variados arreglos de música clásica académica, en homenaje al almirante Aníbal Carrillo, quien fue ministro de Educación de uno de los gobiernos de la década de los 70 del siglo XX. Internacionales. Bogotá. Los reconocimientos al periodismo cultural que se dan en el marco del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en Colombia receptarán trabajos hasta el próximo 6 de febrero. Se pretende reconocer piezas y trabajos periodísticos que contribuyan a valorar, rescatar, visibilizar, enriquecer y proteger los procesos culturales y las expresiones artísticas de este carnaval, manifestación que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.